Los trabajadores de la salud de manera cotidiana enfrentan condiciones terribles para laborar y constantemente son rehenes de las campañas populistas de los gobiernos locales y federales. Por ejemplo, el programa Ángel del gobierno capitalino ha provocado severos brotes de violencia en los centros de salud comunitarios, ya que dicho programa promueve la entrega de medicamentos a personas en situación de riesgo sin que dichas dependencias cuenten con estos. Además, en la reciente elección interna del PRD en Iztapalapa, Clara Brugada y Silvia Oliva promovieron vacunas y demás apoyos médicos en sus campañas proselitistas por la titularidad de la candidatura a la delegación Iztapalapa, provocando un desborde tremendo de las dependencias de salud en dicha demarcación con el argumento de ser una oferta de las candidatas. En esa ocasión, el personal de salud denunció que, al verse rebasado y sin contar con dichos apoyos, fue violentado en continuas ocasiones por personas que se comunicaban directamente con las candidatas, mismas que llamaban a la gente a exigir lo que les corresponde, tachando al personal de salud de ocultar los medicamentos que nunca proporcionó el gobierno del Distrito Federal o que si lo hizo, fue muy reducido. Particularmente en el TII de Santa Marta Acatigla, la situación casi provocó el asesinato de un médico. La misma situación con el llamado Seguro Popular del gobierno calderonista que no cuenta con medicamentos, personal de salud y recursos suficientes para brindar tan siquiera la atención básica. Los trabajadores de la salud están a merced de los designios populistas de la clase en el poder. Además, el sistema de salud pública enfrenta una fuerte reducción de personal y falta de infraestructura para operar en condiciones óptimas, viéndose fortalecidos los hospitales y clínicas privadas principalmente en los dos recientes sexenios. La falta de inversión en investigación ha dejado al sistema de salud a merced de las farmacéuticas transnacionales que buscan la manera de exprimir hasta el último centavo a la clase trabajadora en situaciones como esta. Prueba de lo anterior, el acuerdo con Sanofi-Aventis. Influenza y elecciones. Pero no han transcurrido ni una semana de los acontecimientos y el PRI, PAN y PRD ya se encuentran realizando campañas proselitistas rumbo a julio de este año y, por supuesto, para el 2012. Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard, no han dudado ni un segundo en utilizar los medios para difundir las mismas torpezas que el titular de la Secretaría de Salud escupe cada segundo. Esto se demuestra fácilmente ya que no están dando certeza alguna a la población absolutamente de nada, todos utilizan las mismas imprecisiones y recomendaciones. Y sin embargo ya tienen los reflectores puestos y listos para hacerse notar constantemente de acuerdo a cómo avance el brote de la enfermedad. Pero el as bajo la manga lo tiene el gobierno calderonista, ya que se encuentra esperando la oportunidad de anunciar sus grandes negocios con las farmacéuticas en supuesto beneficio de todos los mexicanos, tratando de inducir en la población que los salvadores del pueblo, ante el brote de la epidemia, son precisamente ellos. Cuando en general, la clase gobernante es la responsable del clima de pánico y zozobra que vive el pueblo trabajador de México en estos días, así como también son los responsables de las terribles condiciones del sistema de salud que se cae a pedazos, incapaz de solventar las inquietudes elementales de los trabajadores y del grueso de la población, ante esto que es apenas la punta de lanza de lo que se podría desarrollar de no atender las medidas necesarias para una real solución. La influenza financiera. En la tierra del legendario chupacabras, supuesto animal se caracterizaba por exprimir hasta la última gota de sangre de animales de granja y domésticos, que se hizo muy popular mientras se desarrollaba la crisis del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y uno de los saqueos más importantes contra la clase trabajadora de nuestro país, las coincidencias no existen. El escenario del brote de influenza ha sido el factor que sacó de escena el desarrollo de la crisis capitalista y el distractor sobre las tareas de la clase trabajadora para enfrentarla. Es claro que si pudo inventarse armas de destrucción masiva para justificar la guerra en Irak, utilizar brotes que pueden desarrollar epidemias, es cosa de niños. Tan solo un día antes de que se diera el anuncio de la pandemia del siglo XXI, el FMI anunciaba la bancarrota del Estado mexicano al declarar que el sistema financiero era incapaz de sostenerse ante el desarrollo de la crisis financiera mundial. Este anuncio se hizo tan solo unos cuantos días después de que el mismo FMI aprobara el préstamo de los 47 mil millones de dólares al gobierno mexicano. El inicio del default financiero de México.